como te amé yo. Te di mi cariño hasta el día que dijiste adiós. ¿Para qué me acostumbraste si sabías lo que iba a pasar? Pero voy a perdonarte, sé que pronto volverás. Nunca más tú podrás olvidarme. Sé que tarde o temprano vas a extrañarme. Por favor, amor, yo te lo pido. Si vas a volver, te necesito. Por favor, amor, yo te lo ruego. Si no tengo tu calor, te juro que muero. Extrañarme.